to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, Boy Wonder. Gentlemen, ladies, what if Superman had decided to fly down, rip off the roof of the White House, grab the president right out of the Oval Office? Who would have stopped him? Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente, a tres de los cuatro miembros de este siempre distinguido y honorable podcast, para que no digan que uno toma ventaja en estas épocas de Halloween, que el susto no sea tan grande, y que pues tengan ahí sus waffles extraños, y después les daré la dirección para que se entretengan y se atasquen porque hay lodo. Bueno, rápidamente, aquí frente a mí tengo al elemento de moda, a nuestro comercial de Peta incluido, al Lleve Lleve la Mascarita, y al buen Wookie. Con arte enjundia, así como no. Y aquí a mi siniestra tengo al Hugo Strange de los cómics, al Master Podcaster, el buen Dan Campos. ¿Qué tal? Bienvenidos al único programa que, aunque tendrán tres, y si nos estuvieran viendo en video, o lo van a ver en video al rato, o lo vieron en video el sábado si nos acompañaron en vivo, sí, tenemos a cuatro personas, pero ahorita tenemos únicamente al psicotrópico en formato de caricatura, por lo cual esperemos no nos interrumpa, ¿no? ¿Te estás burlando de mi carnal, güey? No, estoy estableciendo. Estás diciendo que es una caricatura de este. Bueno, rápidamente, a los que tenemos que agradecer infinitamente su apoyo es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer todas las mensadas que hacemos y a veces nos divertimos haciéndolas, a veces no mucho, pero pues de todos modos las hacemos, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos nuevamente nuestro agradecimiento más sincero y honesto. Y ustedes, bola de pelandrujos, ¿qué carajos esperan para unirse al Patreon Initiative? Hay cosas muy chidas, si no, pregunten a los Patreons si no me creen. Bueno, y rápidamente para empezar el programa, lo que te truje, Chencho, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, la pregunta es muy divertida, es una pregunta que nosotros mismos nos hicimos precisamente cuando veíamos que íbamos a preguntarnos en este programa, y es, ¿por qué vamos a hablar del Suicide Squad? Pues porque portadas, güey. Siguiente pregunta. Para los que no sepan, ahora nosotros teníamos una sección que era únicamente para Patreons, ya se liberaron todos los episodios para todo el mundo, que era el Behind the Mix, que después fue evolucionando por otras cuestiones, donde se enteraban de cómo preparábamos la temática de los programas. Y literalmente, no les vamos a dar todo el desglose, sería bueno que luego lo hiciéramos para Patreons, nada más. Pero hay tres líneas de investigación que siempre seguimos para decidir cada episodio. Uno de ellas es acerca de los temas relevantes que tengan que ver con cómics principalmente, porque pues todo el mundo ya sabe, se hicieron expertos en series de televisión y películas, pero de los cuentitos pues ya prácticamente nadie habla. Y otra es, ¿de qué personaje o personajes encontramos cosplayeras atractivas? Entonces, en este caso creo que fue lo que ganó, ¿no? En las líneas de investigación. Íbamos sobre la primera línea de investigación, así como que a ver qué es lo más relevante que ha salido en la semana, ya sea de Marvel, ya sea de DC, ya sea de Independientes. Y es así que basura, basura, basura, de hueva. Ah, eso está muy pinche. Ah, esto no va para ningún lado todavía. Y de repente fue así de, mira, esta cosplayera me gustó. No pregunten por qué estábamos viendo cosplayeras mientras estábamos viendo que de qué hablábamos, pero así como que, mira. Y recordamos que en las semanas salió en Twitter apareció una imagen por parte de James Gunn, en la cuenta de James Gunn, que es Empire, la revista, si no me equivoco, en correcto, donde estaba haciendo la promoción descarada del Suicide Squad, de la portada del Suicide Squad. Y de ahí, como podrán darse cuenta en la pregunta, es ¿por qué estamos hablando del Suicide Squad? Pues porque James Gunn, pues, y porque cosplayer así, porque van a ver la portada así rápidamente, para que no se compliquen la vida mucho. Pero bueno, rápidamente, ¿cuál es el origen del Suicide Squad? Y aquí hay dos cosas interesantes, porque está la versión de la película, obviamente, que no tiene mucho que ver con los cómics, aunque tiene mucho de los personajes actuales. Y la segunda es el origen de los cómics. Por lo regular, y como bien lo dijo Dan, hoy todo el mundo se le hace más fácil. Yo creo que es por la cuestión de la lectura, güey. Es más fácil ver la película o ver, el Flash Rovers. Recordemos que también hay una versión del Suicide Squad en, Arrow, en, creo que es la segunda o la tercera temporada en donde, donde apareció la versión del Suicide Squad. Y es más fácil hablar de esos, ¿por qué? Pues porque no tienen que leer, no tienen que buscarle un poquito de background de quiénes eran los personajes originales, de dónde salieron, en qué cómic hicieron sus primeras apariciones, quiénes los escribieron y los dibujaron. Y pues mejor hablamos de, pues del tren del mame, ¿no? Vamos a odiar gente y no me gustó porque no son unicornios cagando arcoiris como las películas de Marvel. Y porque odio todo lo que tenga que ver con DC, porque le están haciendo competencia a Marvel y a mis personajes de la infancia y que ellos no violan mi infancia cambiando los personajes y bla, bla, bla. Nosotros no, nosotros hemos decidido decirles que básicamente cuáles son los orígenes del cómic y eventualmente platicaremos un poquito de lo de la película a raíz de lo del póster de James Gunn y cuáles son nuestras especulaciones con respecto, ya ven que aquí casi no se nos da, con respecto a la aparición en cine, al estreno en cine, perdón, de Suicide Squad 2. No. Bueno, rápidamente. Ojo, ¿no? Una pequeña cuestión, porque recordemos que no es Suicide Squad, es The Suicide Squad, no es la segunda parte. Ah. Es como Hulk, ahí que pasó a ser The Incredible Hulk, entonces nada más la pequeña acotación. Es como Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Peter Parker, ¿qué es? Friendly Neighborhood de Spider-Man y eso. Marisa Tomei, featuring the Boy with the Spider Powers, que es la versión más reciente, la Homeschool, creo que va a ser la tercera entrega, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? ¿La tarea? Exactamente. algo así por el estilo, The Homework. Pero un detalle muy, muy interesante. Perdón, nada más, Spider-Man es Homeworking. ¿Working from home? No. No, pues es homeworking porque ya ves que está, es que es homecoming, far from home, y eso es homeworking, güey, así la tareita. Ok. Pero bueno, ¿a qué ibas, Dan? Iba precisamente a dar la pauta para que empezáramos a hablar porque, curiosamente, James Gunn, sí, de película, antes de que pasemos a lo del cómic, va a ser la segunda entrega de una película que le fue muy bien en taquilla. Obviamente, ya ha tenido más polémicas, eso vayan a escucharse a otros programas que quieran especular. Pero la cuestión es que ganó un Oscar por maquillaje y hizo un tráiler que engañó a muchísimas personas. O sea, que supo vender muy bien un producto que no era, como decía nuestro carnalito Zico. Pero James Gunn tiene experiencia previa con un equipo de superhéroes que muchos decíamos iba a ser el primer flop de Marvel en el cine, y yo me incluyo, porque los personajes super piteros, pero curiosamente logró adaptar no con la alineación original, sino haciendo una reinvención de alineaciones que se volvió popular y después llegó a los cómics. Y pasa algo muy similar con el Suicide Squad, ¿no? Porque creo que la primera versión era super militarizada, la del... ¿qué fue? En el 58, creo, cuando surge. Exactamente. 59, sí, perdón. Sí, esos personajes surgen originalmente, bueno, el Suicide Squad aparece originalmente en The Brave and the Bold y eventualmente tiene su propio título que creo que duró como 20 números, una cosa así por el estilo. Estamos hablando de los cómics de los 50, en donde lo que es los cómics de guerra sí pegaban, a diferencia de lo que intentó hacer Dan DiDio en el New 52. Ya sacó los Black Hawks otra vez, sacó que es... Manowar, creo que sacó los Howling Commandos y todo este rollo, uh-huh, que no iban para ningún lado. Ah, entonces, de todas estas situaciones, de hecho, uno de los personajes lo tuvieron que retconear y hacerle un revamp o una modernización, y después lo justificaron simplemente, no, pues es su hijo, güey. Ahorita les digo, ¿de quién quieres decir? Uh-huh. Ah, es que va en relación con eso. El primer run de Suicide Squad, que efectivamente surgió primero, aparecieron una historia de 6 números. Fíjate, desde entonces prevían el lanzamiento en trade paperbacks, allá en los 50s, en el 59, uf. Y después, como bien mencionaste, pues se va a su título original. Pero surgen dos cuestiones interesantes. Esa encarnación fue creada por Robert Kaniger y por Ross Andrew, creo que estaba en el dibujo, si no me falla la memoria. Es correcto. Pero de ahí solo tenemos dos cuestiones que van a ser constantes, que son inconstantes en futuras iteraciones del Suicide Squad, que son Rick Flagg y efectivamente Wanda Waller, ¿no? Pero ya Rick Flagg, Ricardo Banderas, es una historia muy particular, que es lo que mencionas, ¿no? Sí, de hecho, Rick Flagg es así como que el gran héroe de guerra, ya saben, es el casi casi el equivalente al Sergeant Rock. Yo creo que está un poquito arriba del Sergeant Rock. Y pues ya saben, es el chacho de chicho de la película Gacha, que eventualmente se ha olvidado porque Silver Age, así como tal, le pasó a todos los personajes del Golden Age, que fueron relegados por versiones más modernas, y Rick Flagg no es retoneado o no es modernizado hasta los 80s, que es básicamente después de Crisis on Infinite Earths, que es básicamente de los personajes de quién debemos cuidar nombre para no perder la propiedad, para que no perdamos los derechos de uso de personaje, etcétera, etcétera. Y aprovecharon a Rick Flagg para hacerle, y a Amanda Waller, para hacerle el revamp al Suicide Squad con una temática totalmente diferente. Porque el Suicide Squad, como bien lo comentó Dan, eran simplemente soldados en misiones kamikaze. Básicamente es, ahora sí que por la patria y mueran los nazis porque no hemos podido... Si no eran los nazis, era Vietnam o Corea, no, porque Corea ya es en 63. Pero es de que tenemos que hacer algo de guerra, ¿no? Y tenemos que salvar al país, y tenemos que sacrificarnos, y somos soldados. Y que básicamente siempre se encargó de emplear personajes que no fueron utilizados nuevamente, porque siempre moría de uno a dos por cómic, ¿no? O sea, por número. Cosa que en teoría debería de haber pasado en la segunda iteración del Suicide Squad, que es en los 80s, que si no me equivoco salió en el 87, con Legends, que es el primer crossover después de Crisis on Infinite Earths, que ese crossover tiene algo muy interesante. Legends es la primera vez que presenta dentro de continuidad en la misma tierra al Captain Marvel, o Shazam, como quieran ustedes decirle. Yo le sigo diciendo Captain Marvel porque así se llama el personaje. Es la primera vez que aparece Wonder Woman, de George Pérez, el revamp, y es la primera vez que aparece Superman. Curiosamente, no había Justice League. Uh-huh. Cabe destacar, y bueno, esa iteración que ahorita ya vamos a adentrarnos, es la más popular por Ostrander porque trae una propuesta más relevante, y yo creo que se toma más en serio el principio del Suicide Squad, el Escuadrón Suicida, los Expendables, las misiones que nadie más quiere hacer, pero hubo una especie de retcon que curiosamente no se tomó muy en serio, publicado en Secret Origins, pero que apareció en una de las obras más importantes del cómic moderno. Y hay una versión del precisamente del Suicide Squad donde está Rick Flagg Sr., ahora sí que el padre, que tiene que ser, ya sabes, la misión en la cual nadie más quiere ir, y de repente pues oye, que necesito que me echen la mano, échale un grito al buen King Faraday, por ejemplo, para que me se junte con nosotros, etcétera. Y logró draftear inclusive en esta misión a Hal Jordan. Hal Jordan versión piloto, versión soy piloto de pruebas y tenemos que ver cómo llegar a Marte, qué romántico, al planeta Marte. Y bueno, es una versión nada más como mención que ocurre previo a esto, fue como retcon que queremos hacer, pero que a final de cuentas no terminó de amarrar. Pero un tal, híjole, Darwin Cook, esa persona no sabe de cómics, retomó esa versión del Suicide Squad precisamente para la historia que logró inmortalizar y que llegó precisamente hasta la versión animada. De hecho, en la versión animada, si de repente ven ahí un grupito de personajes que están por ahí cruzados, es referencia directa a ese Suicide Squad que nunca existió. Exactamente, que de hecho Hal Jordan, cuando están en la fallida misión a Marte, los manda a mingar a su chadre y explota la nave donde está. Por eso se salva. Ajá. De hecho, lo salva Superman, porque es así que call the big boy, y es así de que, órale, enfano, trata de salvar la nave, pero curiosamente y ahí es donde se hace más la referencia al Suicide Squad. La nave va cargada de armas y explosivos. Tiene una bomba nuclear o una bomba atómica, como quieran decirle. No es lo mismo, sin embargo, pues para que le entiendan. Tiene una bomba nuclear y es así de que, pues por si se nos ponen tontos los marcianos. Y es la referencia precisamente a, ¿sabes qué? Pues yo ya sé que si llego a Marte me voy a morir, pero yo ya lo sabía. Ahí es donde le juegan, porque él era así de que, ay, tu sueño siempre ha sido ser piloto y llegar al espacio. Pues órale, ya le hiciste, chamaco, ¿no? Pero retomando un poquito, precisamente lo que es King Faraday, que él termina... De hecho, hasta en los cómics de los Titans en los 80s, de hecho, él es papá de uno de los personajes de Dial H for Hero, que era Vicky Grant y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, pero se apellidaba Faraday, que era su hijo, era King Faraday Jr., pero estaba involucrado. Entonces, son todos estos elementos de guerra. Por ahí creo que había también un Black Hawk involucrado en los primeros números de, no me crean muy bien, del Suicide Squad. Porque los Black Hawks ya no estaban vigentes, nuevamente personajes de guerra, y no fueron, de hecho los Black Hawks no fueron retomados hasta el Justice League Year One de Mark Waid y Barry Kitson a finales de los 90s, que es el previo al Justice League de Grant Morrison. Pero bueno, retomando lo que es el Suicide Squad, que conocemos como el original, o el más famoso, por ponerlo, o el precursor de lo que es la película. Ellos surgen en Legends, recordemos que Legends es un cómic en donde, bueno, es una miniserie, en donde está Glorious Gordon Godfrey, que es el birro de Darkseid, en donde viene a decir de, ¿saben qué? Es que los superhéroes no sirven para nada, nada más nos quieren dominar y pues son una mala influencia y ya saben, hace que los niños se pongan capitas y se avienten de, por las azoteas y porque los papás son muy idiotas y no les saben decir que la capa no los hace volar, etcétera, etcétera. Empieza una revuelta contra los superhéroes. Los superhéroes tienen que salir de acción, que no pueden estar por mandato presidencial, tienen que evitar el contacto con el público. Y aquí es donde aparece Amanda Waller, que es la primera vez que vemos en el Modern Age, como se le conocía en ese entonces, ahorita lo conocemos como el Bronze Age. Es la primera aparición de Amanda Waller. Y es de que, ¿sabes qué? Necesitamos meter esto en control. Pues yo tengo a un grupo, básicamente como el inicio de la película, ¿no? ¿Sabes qué? Pues que yo tengo a lo peor de lo peor y pues son Expendables. En ese momento no les ponían, porque tecnología obviamente, no tenían la bomba incrustada en el cerebro, simplemente era un brazalete que se salían de, por si se salían de la línea y el brazalete explotaba y obviamente o se quedaban manquitos o se desangraban rápidamente, ¿no? Uh-huh. Un detalle muy particular, y yo creo que es parte de la constante, es que el concepto honestamente es muy bueno. O sea, vamos a aprovechar, vamos a reformar, porque esa es la promesa que tú tienes que hacer como miembro del gabinete, en el caso de Amanda Waller, miembro de una institución de gobierno, es vamos a ver cómo reformamos a los criminales. Entonces vamos a ponerlos en las misiones que nadie quiere hacer, y si se mueren ahí, pues vale madre. O sea, son, a final de cuentas, son prescindibles. Pero siempre tienes esa cuestión con que hay personajes que efectivamente están buscando redimirse, y hay dos constantes que siguen hasta la fecha, hasta la última iteración, la que tenemos actualmente escrita por Tom Taylor, y que curiosamente no era ni de la versión original, porque pues no son héroes de guerra, pero que buscan la redención en cierto sentido. Después los contratan para que sean villanos, mercenarios, lo que tú quieras, pero siempre tienes el bueno que, bueno, el malo, bueno, corrijo, el bueno que hizo algo malo y por eso cayó a la prisión, o el malo que de repente quiere ser bueno por caer bien con la hija, por redimirse, por tener ya una vida, y el güey que ya no le queda solución, así que pues lo aventaron de carne de cañón. O la cuarta cuestión que también existe, que es, me conviene, porque pues me está manteniendo el gobierno. O sea, ok, sí, al final del día no es nada que no haga, sí, parte de la 4T, es Nini el güey, son ninis, pero es básicamente, estoy arriesgando mi vida como lo haría peleando con un superhéroe. Ok, la diferencia es que aquí puedo morir, pero al final del día un accidente o cualquier cosa, pues me puedo terminar perdiendo la vida. Acá me mantiene el gobierno, me dan mi equipo a gusto, tengo alojamiento, ok, no es el Marriott, no es el... ¿Estás hablando del Capitán América? Podría sonar, ¿verdad, güey? Pero no es el Capitán América. Básicamente, pues sí, de hecho para todos los Avengers, güey, los Avengers son el Suicide Squad. Estaba leyendo el Lang, Jack of Hearts, She-Hulk, y bueno, ellos no, pero dices, bueno, el 90% de los Avengers son expresidiarios, güey. Entonces, así como que, pues, ¿cuál es la diferencia entre el Suicide Squad y los Avengers? Pues que a unos sí los quieren y otros no. Pero bueno, es que Amanda Waller le propone al gobierno crear este grupo, y pues obviamente no simplemente para contener todas las manifestaciones que se estaban llevando a cabo en contra de los superhéroes. ¿De quién constaba este equipo? De los personajes más conocidos era Enchantress, y es conocida por la película, porque en ese entonces ni en su casa la conocían. Captain Boomerang, que sí era el villano más famoso y era el más reconocido, obviamente, por ser del Rogues Gallery, de Flash. Estaba de Bronze Tiger, que Bronze Tiger tenía la particularidad de que él no era villano, y yo creo que aquí es donde entra básicamente lo que tú comentabas, Dan. Él era simplemente un arte marcialista que fue... le lavaron la mente, era mentalmente controlado por el The League of Assassins, de Ra's al Ghul. Él es el que mata a Kate Kane, la versión original de Kate Kane, que era Batwoman, la del traje amarillo con rojo, porque hay que ser conspicuo y pasar desapercibido en la noche, por la noche. Estaba el blockbuster original, y no estoy hablando de las películas de verano. Ajá. ¿No? ¿De las tiendas de renta? Exactamente, era ni de Videovisa ni de Videocentro, era blockbuster. ¿Quién más estaba? Nightshade. Estaba Nightshade, que ella no era villana, simplemente era de otra dimensión, y estaba pues básicamente por convivir. Obviamente estaba Deadshot, porque pues, Deadshot es un personaje muy interesante, porque él empezó como de Cavalier en Detective Comics, por ahí de 1950, y él era un espadachín, simplemente era como una versión muy extraña de Mr. Terrific, que engaña a Batman y al final quería matar a Batman lo impide, y hasta Strange Apparitions hace su presentación como Deadshot,

called your dad. He could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. This is the deal. You disobey me, you die. Try to escape, you die. You got a boyfriend? You irritate or vex me. I'm known to be quite vexing. I'm just forewarning you. You die. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No me cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo tres de los cuatro miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí de regreso. No nada más en audio, sino también en video. Y sí, efectivamente, si es, en este momento nos estás acompañando en vivo, te podrás dar cuenta que somos un grupo muy animado o con animación. Ahí está mi carnalito Zico, cómo no, en todo su esplendor, como debe de ser. Pues rápidamente, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Quiénes estamos? ¿Dónde somos? ¿Quiénes venimos? ¿Y cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, pues la pregunta es muy truculenta y no se les voy a decir porque la explicamos en el primer bloque para que nos escuchen en audio. Pues qué chingas quieren todo verte en video y en YouTube, ¿no? No es cierto. La pregunta es, ¿por qué vamos a hablar del Suicide Squad? Pues más bien sería, ¿por qué estamos hablando del Suicide Squad? Pues porque cosplayers, güey, sí, cómo no. Bueno, rápidamente, no me creen, vayan a Patreon, vean todas las portadas y me van a poder decir si sí o si no. Es motivo para hacer programas. Bueno, rápidamente, en el bloque anterior estuvimos hablando un poco acerca de todo lo que son los orígenes del Suicide Squad o del Task Force X, como es mejor conocido. ¿Cuál fue la miniserie en la que se origina? La versión original es la de The Brave and the Bold, si no me equivoco, que es la de los 50, 59, si estoy en un error, corrígeme, Dan. 57, creo. 57. Luego está la más famosa, que es la de 1987, que es el revamp hecho por John Ostrander. Que John Ostrander básicamente es así de que, pues mira, nadie me está pelando, nadie está pelando a sus personajes. Me parece una forma interesante de traer o de hacer convivir a todos los personajes, a ver de quién nos deshacemos, es como una forma de limpieza. Obviamente los editores sí acceden, que en ese entonces, recordemos, todavía estaba Janet Kant al mando de DC Comics, ella era la presidenta, era la chichas papas de DC Comics, para acabar con patas de que, ¡ay, necesitamos más mujeres! Necesitamos más Janet Gans en este planeta, es lo que necesitamos. Una de las grandes figuras y grandes editoras, grandes, gracias a ellas hicieron muchísimos cambios. Literalmente ella también hasta mató personajes para que vean cómo está todo el changarro. Pero también aquí hay una cuestión. Bueno, estamos hablando también del Suicide Squad, como estabas mencionando. Por otro factor que ocurrió durante esta semana, ¿para qué la hacemos de emoción? Surgió una portada precisamente de Empire, que después se la fusilaron distintos medios, que ya saben, vamos a hablar de cine, pero no tenemos contenido original. Estoy viendo a ti, Cine Premier. No, ¿qué? Entonces, es una portada donde se promociona a una de las pocas obras de cine sobre las cuales no tuvimos tráiler presentado en el gran evento de DC, en el fandom. Tuvimos un first look donde se presentan a los personajes y detrás de cámaras. Todavía no hemos visto un tráiler, pero pues aquí tenemos la alineación donde pues avienta la carne al asador y le agrega más, le echa el chorizo, luego le pone hasta quesadillas, nopales y no sé qué más. En su alineación, James Gunn para The Suicide Squad. No confundir con la película de David Ayer, que es únicamente Suicide Squad. Entonces, pues por eso les estamos actualizando la lista con el manejo de orígenes. Y nada más una mención, hasta Hal Jordan fue parte del Suicide Squad, ¿verdad? Exactamente, lo comentábamos en el bloque anterior y esto es parte de lo que se viene incluyendo en The Final Frontier de Darwyn Cook. Sí, creo, ya se la recomendé en cómic y en video. En el mismo programa casi casi al mismo tiempo. Si no lo han leído o no han visto la animación, shame on you. No sé, terminen de escuchar el programa y busquen el cómic en su tienda más cercana o en Amazon, le sale más barato, ¿verdad, Wookie? Así es. antes de que me los atoren con que, ¡ay, $60 aquí en la tienda y tienes que venir por él! Y creo que te sale como en 25 en Amazon, entonces sí, por el estilo. O por lo menos el dólar es más estable, para que no se los hagan tarugos, banda. Pero bueno, vamos a ver las diferencias porque hay algo que me llama la atención. A diferencia de la película anterior, donde sí se incluyen varios personajes del cómic, de la segunda iteración que es la más conocida, aquí Dan está poniendo en pantalla, y sí, esta es la invitación para todos ustedes pelandrujos que vayan a nuestro canal de YouTube y le den subscribe y también le den a la campanita. La campanita no aparece, entonces ni ha aparecido en portada, eventualmente la pondremos, yo creo que para fin de año. Pero estos son los personajes en sus versiones originales, ya dentro del Suicide Squad más famoso, que es el de Ostrander. Les digo rápidamente la alineación de este, para que es la que apareció en Legends y que después obviamente quedó en The Suicide Squad, que es el volumen 1, que en realidad es el volumen 2, aunque no contó el retcon, que ese retcon como un volumen posterior, que es este fue de 1987 a 1992, duró bastante tiempo. Obviamente tenemos a Amanda Waller, a Rick Flagg Jr., que era lo que comentábamos en el bloque anterior, está el Bronze Tiger, que se estaba dejó de pelearse con Graviton para ver quién era más loser y decidió venirse para acá. Está el Captain Boomerang, está el Count Vertigo, Deadshot, Joker, Doctor Light. Recordemos que ha habido dos versiones de Doctor Light. Kimillo, no me acuerdo qué diablos, que era la de la Justice League International, y Arthur Light, que es el Doctor Light original. Luego estaba la Duquesa, que ahorita les vamos a decir quién era este personaje. Estaba Enchantress, Jubilee, que esa la han visto en Resident Shade, Poison Ivy, Punch, Raven, Shade the Changing Man, Thinker y Vixen. Y aquí es donde hace la primera aparición un personaje que es fundamental para el universo DC. Este personaje es Bárbara Gordon. ¡Ay, pero ya se había presentado! Sí, pero aquí es la primera vez que aparece como Oracle. Yo creo que eso es lo más interesante. Y si podemos ver la imagen que estaba poniendo donde lo que era las versiones originales, podemos entender por qué escogieron esos personajes, porque es lo más pitero que tenía el universo DC, salvo Harley Quinn. Yo creo que es lo más pitero que tenía DC Comics para deshacerse de ellos, ¿no? hay una cuestión que también es interesante, recordemos, y lo dijimos, son Suicide Squad, sí, son los personajes expendables, los desechables, tal cual, los que puedes mandar, pero también necesitas personajes que sean atractivos, y hay algunos personajes que ya se están estableciendo como grandes constantes dentro del manejo. Amanda Waller siempre va a ser la cabeza, aunque ha habido cambios donde ella no es la lideresa o la negociadora, la explotadora, dirán algunos, entre ellos seguramente Deadshot va a decir maldita explotadora, y hay otros que tienen que forman parte de los distintos arquetipos, ¿no? Ya mencionamos, y tú bien decías, el Bronze Tiger es alguien que no es malo necesariamente, pero pues que ahí encontró un motivo de vida. Rick Flagg, porque pues Army y necesitamos a alguien que lleve como que la herencia. Amanda Waller, pues porque es la que es buena para... Y fíjate, Amanda Waller es de los estereotipos que cuando establecieron en la continuidad del New 52 de que la vamos a hacer delgadas fue de... Carajo, de los pocos personajes bien construidos donde es la gorda, imponente y prepotente y señora poderosa a la cual todos le tienen respeto, no los quiten, o sea, tampoco traten de hacer sus arreglos porque es un mal ejemplo de salud, ¿no? Ahí era el famoso, yo mama, so fat, o sea, eso era para las bromas esas, ¿no? Exactamente, y sí, es que ella era la madresota de todos, ¿no? Sí, básicamente, perdón, pero si no saben la referencia, ahí sí necesitaron... vivir o tener un poquito más de conocimiento del Vox Populi en Estados Unidos y básicamente lo que es o del sur o Nueva York, una de esas dos. Exacto. Pero sí, yo mama is so fat that I tried to carry it here y agreguen lo que quieran. Pero fíjate, aquí hay algo interesante. Hay un personaje que no se menciona entre los que os acabo de dar, que a mí me llama mucho la atención, que es Black Orchid. Uh-huh. Black Orchid aparece y recordemos que una de las cosas más sensacionales que pudo haber hecho Neil Gaiman con Black Orchid es matarla en el tercer cuadro de su novela gráfica. Entonces, y aquí aparece con todo de que no recuerdo si la novela de Black Orchid aparece después de Suicide Squad o es previo a Suicide Squad, que hizo Neil Gaiman. Que por cierto, si no la han leído, ya es Dave McKean en el arte, entonces si no la han leído, siguen perdiendo su tiempo de una manera impresionante. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con ese grupo? Yo creo que los de los más importantes, y de qué es lo que se trasladó a la película, obviamente Amanda Waller, porque como ya mencionas, es no es la negociadora, ella es la regente. La capataz, ¿no? Así de rápido, ella es la de que, porque yo digo, y háganle como quieran, vendría siendo como la warden, ¿no? La directora del penal, por uh-huh. ponerlo de alguna manera. ¿La alcaide? El alcaide, exactamente. Rick Flag Jr., porque como dices, porque soldado y ese... Inclusive la película lo pusieron de esa manera y así era en los cómics. Era el soldado incondicional a las órdenes del gobierno, ¿no? Era lo que el gobierno mande, yo lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque mi país, y háganle como quieran, ¿no? Un saludo también por ahí al buen Eric. Saludos, carnalito. Uh-huh. Qué bueno que nos estás acompañando ya. Obviamente el Captain Boomerang, que aquí también es importante mencionar que ha sido Digger Harkness o George Digger Harkness, que es el original, y su hijo eventualmente también estuvo. Deadshot, obviamente, Enchantress, porque la película, y de ahí no hay otro personaje que se haya trasladado a la versión cinematográfica de lo que consideramos el Suicide Squad original, que como ya platicamos en el primer bloque, no es netamente el Suicide original como fue concebido por DC Comics, ¿no? En sus uh-huh. orígenes, a sus cuentas. ¿Qué? Un detalle rapidísimo, y recordemos que en el nombre lleva la penitencia el equipo, y siempre que haces una alineación de estos personajes, debes de incluir a alguien que vas a matar. O sea, Slipknot, su participación en la película fue como para volarse la cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy adelantado, The Boys estarían orgullosos, ¿no? Precisamente de eso. Y, por ejemplo, cuando estamos viendo en distintas alineaciones, nada más una mención, la alineación que tenemos actualmente del Suicide Squad, si yo se las presento en bonita imagen, me van a decir, ah, mira, qué fregón, te reconozco a dos que ya, uno ya se ganó, es el gran veterano, que es el mismo Deadshot, que sabes que él a fuerzas debe de estar siempre en las alineaciones, así como está Amanda Waller, siempre debe de haber un Deadshot, y después Harley Quinn es la que se volvió, bueno, ya hasta fue Robin de Batman, se puede decir, se volvió de, yo creo que de los últimos 10 años, parte muy importante de esta cuestión, y aquí es donde juegan los distintos autores. Yo ya he mencionado en otras ocasiones, he recomendado mucho el título de Tom Taylor del Suicide Squad, donde pues, vemos esta nueva interpretación. Y si nos ponemos a ver la alineación, no les voy a dar los nombres. Sí está Osita, está Alita, está Tamalita, están distintos personajes que sí son interesantes, pero es básicamente voy a hacer mi equipo. Me gané ya el respeto de la editorial porque Tom Taylor, con todas sus series de Massacration, vende súper bien, es de los top sellers de DC. Pues quiero ser mi equipo, pero no me van a dar mi equipo porque no tiene ningún nombre ni reconocimiento. No hay bronca. Métele estos dos personajes, llámalo Suicide Squad y haz a tus X-Men de Patatiux. Y le ha estado funcionando. Obviamente en ventas es de los títulos que creo que se van a cancelación, si no me falla la memoria. En la siguiente tanda. Sin embargo, pues es algo que no le hubieran dado chance tal vez de escribir, y es lo que te ayuda, porque también si vemos una de las alineaciones originales, donde estamos viendo a la Orquídea, donde estamos viendo a... Híjole, así como que tú digas que es una serie de ganadores y quiero leer sus aventuras, pues como que no, ¿sí? Pero fíjate aquí, curiosamente, hay varios personajes. Como dices, yo creo que el primero, de la versión original, uno de los primeros que pudieron haber eliminado era Deadshot, porque como ya lo comentamos en el bloque anterior, tenía dos apariciones previas, una antes del traje machín, que honestamente sí está bastante machín, ese traje que trae, que era cuando todavía traía su sombrerito de copa y todo ese rollo. Que otro, es que básicamente en ese entonces, cuando lo forman, pudieron haber eliminado a todos, salvo a Harley Quinn no estaba originalmente, no es miembro original del Suicide Squad, pero de los que estaban, honestamente, si nos vamos a la famosa alineación original, Bronze Tiger era un personaje clase C. Captain Boomerang creo que era el único que no podían matar o no debían matar o no, ni siquiera estar en consideración, porque él sí era un personaje recurrente en Flash. Count Vertigo también es un personaje más que nada de, si no me equivoco, es de Green Arrow, una cosa por el estilo, y también estaba olvidadísimo. De hecho, a raíz del Suicide Squad es cuando ellos lo empiezan a incluir en otras series, y de hecho creo que empieza a pegar hasta lo comentábamos la semana pasada fuera del aire, en los DC Showcase, en las animaciones, en la de Green Arrow, que es de la primera serie, lo incluyen también, obviamente, en Arrow, porque es un personaje pitero que tiene tres, es interpretado por tres personajes, por tres personas diferentes, tres actores diferentes. Y qué otro, y hasta creo que Young Justice, en la primera serie de Young Justice, la primera temporada, es cuando lo vuelven a retomar. ¿Qué otro podemos decir así como Nightshade? Honestamente, la han traído y la han matado como 200 veces. ¿A quién carajos le importan Punch, Raven, Thinker, no sé, Julie? Y aquí el importante sí es Nemesis, porque Nemesis sí llegó a tener su propia serie, su propio ongoing. No muy largo, pero era un personaje recurrente, porque de hecho por ahí hay un personaje, hay otro personaje de la vida real, que es gran fan de Nemesis, de otro podcastero raro. Y es raro en toda la extensión de la palabra. Saludos al buen Joy. Él es gran fan de Nemesis. Y la aparición más reciente que vimos de Nemesis fue en la Liga de la Justicia, que no conoce límites. Y nuevamente haciendo paradoja y la ironía, de una manera muy limitada, porque creo que nada más aparece en un capítulo como 30 segundos, o dos capítulos. Uh-huh. Ah, ¿no fue en Resident Evil 3? Ese es otro. Cuando habla, güey, habla para que lo mandes a otro programa, por favor, de Dios, no es normal. Es más, ahorita lo muteamos, no, no es cierto. Pónmelo hipster al güey. Exactamente. Un detalle, y ya para aprovechando, digo que estamos en video, bueno, tenemos la portada, ¿no? Ya hemos visto personajes que han estado en distintas iteraciones, hemos visto personajes que se han ganado, no el respeto, pero sí como que el gusto, nuevamente depende del escritor, no hay malos personajes, solo hay malos manejos. Deadshot es caso interesante porque, como tú bien mencionaste, yo ni sabía que tenía la versión de la amenaza elegante. Fíjate, hubiera sido buen, era un Fantomas, Región 1. Básicamente. Y cuando, si vieron nuestro video de comentarios sobre el lanzamiento de la primera vista, Dios santo, y nos quejamos de los que hablan de los trailers, del Suicide Squad, fue bastante interesante porque nosotros estamos viendo quiénes son, por qué están, y tenemos no nuevamente... No atinamos a ninguno, güey. ¿Cómo no? La atinamos a Amanda Waller, que la tenemos aquí, tenemos el buen A Rick Flag también. Exactamente. Pero empezamos a ver otros personajes que de repente... ¿Sí? Joel Kinnaman, ¿sí? Sí, ok. Y bueno, ustedes pueden ver... No, nada más esa era mi pregunta. Sí, pueden ver el video con el desglose, que qué bonito, la neta, qué bien presentaron a todos los personajes. Pero ya cuando nosotros nos fuimos precisamente a ver la lista con todos los que estaban, surgieron dos notas particulares. Una, que Peacemaker iba a ser interpretado por un actor que no es actor, sino que es luchador, que tampoco es luchador, pero que a la gente le gusta ver, y la neta el güey es carismático, o sea, está siguiendo el camino de la Roca. Porque tenemos otro personaje que tiene tal vez menos diálogos, pero que sí es un actor más metódico, pero ese curiosamente fue dirigido por el mismo James Gunn en Los Guardianes de la Galaxia, solo que lo pintarrajean todos, ese sí es actor de método, pero era interesante porque aquí ya tenemos... A ver, apuestas rapidísimo. Y también Esteric y quien nos estén acompañando ya. ¿Cuál de los siguientes personajes, aunque ya se anunció uno, que va a ser el primero que va a morir, cuál va a ser el segundo que va a morir? Tenemos a Polka Dot Man. ¿Por qué es importante Nightboy? ¿Tú lo conocías? Es villano de Batman. ¿Y por qué es importante? No es importante, güey. O sea, que lo maten. Vámonos ya al diablo. Exacto. Luego tenemos King Shark, que ese sí tiene más conocimiento. Pero si de repente no tienes presupuesto para efectos visuales, como cabello de medusa. Te traes el de la caricatura, güey. Esa es la versión de Harley Quinn, de la animación de Harley Quinn. Exacto. Ah, que es divertidísimo, ¿no? Sí. Luego tenemos aquí Alice Braga o Sol Soria. Alice Braga es la actriz, Sol Soria es el personaje. Ojo, porque es al mismo nivel que Joaquín Cosío. Son personajes que van a estar apareciendo ahí, pero que son como secundarios. O sea, de hecho, si nosotros nos ponemos a analizar la portada, pues ¿dónde está Joaquín Cosío? No lo veo por ahí. Entonces, sabes que están ahí presentes, pero pues no son como para acá. El que van a matar primero, porque pues tradición de las películas de cuando hacía cine de clase B, Sean Gunn, pues es Whistle, ¿no? ¿Cómo se traduce Whistle? Es La comadreja. La comadreja. Pero bueno. Hijo, no. Y no, es que Jaimico. Faltó Jaimico, güey. Exacto. A ver, Blackguard de Pete Davidson. También, gracias a Dios, otro que se va en esta película. TDK, Nathan Fillion. Ojo, mención obligada. Nathan Fillion es la versión de James Gunn de un legionario, o bueno, de alguien que ha intentado ser legionario como 600 veces, que es Arm a Fall of Boy. Exactamente, que es este güey básicamente, el que está viendo en la imagen. Es la, y así como que, bueno, ¿y este güey quién es? Por el escudo, ¿no? Recuerdo cuando estábamos haciendo la reacción, porque nadie la hizo, claro. Decíamos, bueno, ¿y este güey quién es? ¿Es como Atomic Skull o Electrocutioner o what the fuck? No, es básicamente la representación de la Legión, que lo más probable es que muera antes de la mitad de la película. Un detalle nada más, curiosamente para los que llevan política, sabemos que a Estados Unidos les gusta el armamentismo. Este güey, sí, I have come to disarm the enemy, y te llegó a hacer estas jaladas. Híjole, mano, qué personajes tan más piteros, ¿no? Javelin, este Javelin sí apareció en un Suicide Squad, ¿no? Sí, es, de hecho es de los que están en el crossover entre Suicide Squad y la Justice League de Giffen. Okay. Y es de los pocos que latino Nightwolf. Sí, sí. Fue el único que reconociste, porque nosotros así como, ¿quién es? Yo pensaba que era Booster Gold, güey. Dije, ya, qué chingados, pero ya que no le vi la estrella, dije, no es Booster Gold, ok. Y Javelin, que el único que tiene es ahora sí que su lanza mágica. Él fue un personaje medianamente interesante, siendo parte del Suicide Squad, en el crossover de The War of the Gods. En los números de Wonder Woman, él sí era, estaba, creo que fue el único que medio le dio batalla a Circe o una cosa así por el estilo, antes de que lo mataran. Casualmente, ¿no? Ajá. Expendable. Bueno, Harley Quinn, y hablemos porque ella sí la pueden matar y eventualmente la regresan porque pues puede estar power y porque se volvió ya un personaje pivotal en el Suicide Squad, que curiosamente podríamos decir hace sentido o no hace sentido, no importa, es popular, la han sabido utilizar, entonces pues ¿para qué nos quejamos? Captain Boomerang, curiosamente creo que también cayó en esa categoría porque no es un personaje carismático, pero curiosamente la interpretación que tuvo en la película Jay Courtney, el güey te cae mal y te cae bien que te caiga mal. O sea, es exactamente. Por eso se necesita. Y de hecho a él lo incluyen, tiene un cameo muy extraño en Harley Quinn, ¿qué? De Birds of Prey. De Fantabulous Emancipation o Harley Quinn. Exactamente. Birds of Prey ya fue su nombre final, ¿no? Porque se lo cambiaron dos veces. Pero ya hasta el final, efectivamente. Porque ni en Japón fue de, ¿cómo hacemos para que la gente la vea? Oye, y si hacemos buenas películas, lo avientan por la ventana. No, cámbiale el nombre a la misma película. No, ¿cómo hacemos? Exactamente, sí, pero bueno, más rápido. Hablando de rápido, vamos con Michael Rooker, Savant. Que creo que también estuvo incluido en alguna de las versiones del cómic. Pero sí, no, acá era Raven. En lugar de Savant era Raven. Le cambiaron la R por la S nada más. Okay. Y otro personaje que ni al caso, ¿eh? Es que fíjate, yo creo que eso es lo interesante de esta iteración del Suicide Squad, que es básicamente como la del cómic actual. Es who gives a fuck about these guys. O sea, ¿a quién le importa? O sea, aquí sí creo que no importa que sea Nathan Fillion o whoever in the morning. Creo que los únicos que realmente se van a salvar son obviamente Harley Quinn, porque Margot Robbie, Rick Flagg, porque es el que da pie para... es el que da la continuidad real a todas las películas. Peacemaker, porque ya vimos que va a salir o está programado o está en planes... Una serie en HBO. Ah, exactamente. Pero podría ser precuela. De hecho es precuela, creo, ¿eh? ¿La serie es precuela? ¿Sería precuela? Creo, no estoy muy seguro. Sí, no sé. Digo porque se ha mencionado que iba a ir muy a la par de la serie de Batman, que va a ser un Gotham Central previo a la película. Entonces por eso se... Sí. Casi estoy seguro que va a ser precuela. Yo honestamente no creo que... Digo, con el Star Power, no en cine, sino a nivel mediático, yo creo que Cena, con sus tres películas de tipo Rambo, que son malísimas, son tan malas que ni siquiera... Cierto, salen Bumblebee como generales. Y Bumblebee, exactamente. Yo creo que ni las películas de clase B que hemos hecho los track commentaries en Facebook, wey, han sido tan malas como las de Cena. Pero aquí hay una cuestión. Muy, muy malas. Curiosamente sería interesante. You can see them. Sí, pero sería muy interesante que lo mates porque dirías, a caray, este personaje jamás me esperé que me lo mataras. Entonces, es parte de con lo que podrían estar jugando, ¿eh? Sí, en los cómics al Peacemaker lo matan cada tres viñetas, güey. Exacto. O sea, crossover en el que aparece, crossover en el que lo matan. Ya ha habido cuatro o cinco Peacemakers. Peter Capaldi, sí, mátenlo porque ese güey, who cares about it? Así de rápido. Who gives a fuck about it? Amanda Waller, Viola Davis, que no sé cómo está su contrato, pero pues ella no está en campo, entonces es muy difícil que la maten. Sí, aparte es de que grábala un día de rodaje con ella, te cobre lo que te cobre porque es muy buena actriz, y pues ya está. John Cena, que mencionamos ahorita, Mongal, que también es de esas carne de cañón, personaje reconocido que es desconocido, la hija de Mongul. De hecho, nosotros pensamos que era esta Rampage, que era Kathy Faulkner, por el look, ¿no? Que es muy, muy parecido al de Rampage. Es correcto. Ratcatcher, otro personaje clase B, basado en villano de Batman, y aparte es Ratcatcher 2, pero pues teníamos que incluir a alguien. Sí, es la hija, y porque equidad, y porque derechos, y porque no queremos que se pongan ponquetas y que la vayan a ver. O básicamente es, no queremos que la vayan a ver mujeres, incluye más mujeres, ¿no? Ajá, que no hay bronca mientras estén bien escritos. Este es alguien que yo creo que es algo interesante de lo que está aportando, porque Bloodsport es un personaje de Superman que no debería ser personaje de Superman. ¿Por qué? Porque es alguien, literalmente es un valero, iba a decir, no, un valero no. A lo mejor le gusta jugar al valero consigo mismo, ¿no? Es un güey que le encanta hacer masacres. Literalmente, alguien que tiene su pistola y se enfrenta con alguien que es invulnerable a las balas, sería como que de lo más ilógico, pero es ahí donde tuvo un giro, porque le dieron balas de kriptonita. Oh, nadie lo vio venir. Pero con el cast de Idris Elba es donde también sería, yo lo equipararía un poco con lo de John Cena, en el sentido de que ponlo y si aparece 5 minutos y lo matan al principio, te quejarías y después no te quejarías tanto, porque por lo menos pusiste a alguien relevante para la interpretación. Que tiene como Scream, ¿no? Exacto. Ándale. Exactamente. Sí, sí, sí. Aquí hay una cosa importante que mencionar en el caso particular de Idris Elba. Hay una cláusula en todos los contratos del MCU con Disney, de que mientras pertenezcas o estés programado, planeado a aparecer en películas del MCU, legalmente no puedes aparecer en películas de DC Comics. O sea, está prohibido y legalmente penalizado en tu contrato. Si se te ocurre así, como que, ay, es que voy a hacer un cameo en la película de Disney. No, no puedes, güey. Legalmente estás impedido a hacerlo. Eso significaría que después de Ragnarok, efectivamente, okay, no, fue en... fue en Ragnarok donde murió, ¿no? En Infinity War. Ah, tiene razón. Fue en Infinity War, exactamente. Es donde ya vemos que Heimdall, el cadenero negro, se llamaba, ¿no? Por lo menos ya no está en planes para el futuras Busman. Películas. Exactamente, ya no está en planes entonces, güey. Ojo, porque sí ha habido personajes como Tom Hardy que ha estado en Marvel y en DC. Ha sido Bane y ha sido Venom, ¿eh? Pero no al mismo tiempo. No, pero Sony es Marvel. Pero recuerda que ellos tienen también ese manejo como de exclusividad. Pero digo, si nos ponemos a escarbarle, pues sí nos encontramos personajes J.K. Simmons, o sea, ha sido el comisionado Gordon. Exacto. Y ha sido editor, pero bueno, son no al mismo tiempo. Al mismo tiempo, exactamente. O sea, hablo en cuestiones de tiempo más o menos similares. No es así de que, mira, pues aprovechando que ya salí Tom Hardy, ¿no? Aprovechando que ya salí en Venom, voy a salir en, ¿cómo se llama? En otra. Aquí Man of Steel fue mucho antes de que lo firmaran para que fuera Goliath, Black Goliath. Ya, pero digo, es nada más como para generar la política, digo, la polémica. La polémica. Sí, no, si le buscas, pues sí hay un buen, ¿no? O sea, así de rápido. Mm. Pero, de hecho, hasta en películas de superhéroes independientes, recordemos que el Capitán América también fue superhéroe raro en la de Posh, ¿no? Mm-hmm, exactamente. Pero bueno, ya nada más... Porque también salió en The Losers Chris Evans. Ah, esa no me la sabía. Tan perdedor fue en esa película que no la vi. Preferí ver Jonah Hex. Ay, sí. El güey tiene una escena cagadísima, que es Skippy, el reparador de computadoras. Y el güey termina atrás de una ventana, ya que lo atrapan, así que con esos dos dedos los voy a matar, malditos. Y atrás tiene al sniper, que es el que termina matándolos a todos. Oye, este güey nada más termina haciéndolo así con los dedos. Es una escena divertidísima. Oye, un comentario que nos está haciendo adecuadamente nuestro carnal Eric del Shiryu, precisamente. Y el Digimon, no sé qué, el moreno que dice Star-Lord, ¿who? Es el mago Shazam. Sí, es cierto, él está también en dos universos, ¿eh? Y recientes, casi a la par. No, no salió tan a la par, porque Guardians of the Galaxy sí es como que cuatro. Pero años. Acuérdate que también sale en Captain Marvel. Ah, sí, es cierto. Ajá. Yo creo que, pues, es negro, güey, ¿a quién importa si salía o no salía? Tu comentario tradicional de Hookers, pero bueno, con eso ya revisamos la lista de personajes que están en Empire, y tal vez un último comentario, y también para que nos lo dejen, déjenlo, recuerden los comentarios de YouTube, no lo revisamos, pero eventualmente en vivo sí los checamos, como ya les constató acá, sí. ya vimos, hicimos el Deadpool, de a quienes esperamos que maten de volada, y ¿cuál personaje creen que sobrevivan? Que tú ya estabas empezando la lista con los más obvios, ¿no? Nightboy. Mira, yo creo que básicamente King Shark, por la popularidad que tiene en la serie de Harley Quinn, se queda. Peacemaker, yo creo que el personaje de Idris Elba me late que es de los que repite. Ahí está, ahora sí que de los que repiten película, ¿por qué? Nada más por el mero nombre de James Gunn, ¿no? Yo creo que va a haber una tercera parte, ¿no? De Suicide Squad. O segunda parte de Suicide Squad. Recordemos que esta es la nueva versión. A ver si no le cae la maldición de Hulk, que esa sería precisamente el detalle que podría ser peculiar. Pues ojalá y no, porque honestamente, vamos a ser honestos, de Suicide Squad, esta versión de James Gunn, se ve una extraña mezcla entre la de Ayer y la de y Guardians of the Galaxy. Es de que, ok, ya tenemos a los personajes principales, o a los cuatro más prominentes, ya los presentamos. Entonces ahora vamos a pitorrearnos, si se dan cuenta, si ustedes van a ver The Suicide Squad, para decir el nombre bien, si ustedes van a ver The Suicide Squad esperando la gran revelación, la gran película, la trascendencia, nuevamente tienen pedos. ¿Por qué? Porque es una película de superhéroes, ¿no? Y dos, yo creo que todos los personajes fueron elegidos precisamente porque son muy piteros, güey. O sea, son personajes, independientemente de que los padres mataron hoy, a nadie le importan, son personajes que se prestan para que te burles de ellos en la película. Uh-huh. O sea, Polka Dot Man, güey. O sea, ¿qué hay de serio en un güey que se llama Polka Dot Man? O el mismo personaje de Nathan Fillion, TDK. ¿Qué tienen de serios? ¿Qué tienen de así de, oh, sí, güey, van a ser bien importantes? Que en una de esas, quién sabe, la banda es muy estúpida y muy extraña, ¿no? Y se quedan y pega. Uh-huh. Un último comentario antes de que nos mandes a cortes, carnal. Y efectivamente, lo mismo que nos estaba mencionando nuestro carnalito Eric. Sí, Digimon Johnson también es la voz de uno de los personajes de Aquaman. Entonces estuvo en 2019. Él es el hombre que camina entre los universos. Entonces, tu cláusula no me engañas. Es algo que leíste seguramente en otro sitio, en un sitio de poca credibilidad, y quisiste traerlo para acá. Ay, sí. Creo que lo leí en un fanpage de Trepando. Creo que se llama La Madre esa, una cosa así por el estilo. Pero bueno, nosotros vamos y regresaremos para terminar de platicar acerca del Suicide Squad, lo que viene y lo que fue. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuanto, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y este malito programa. No nada más en audio, también en video. Ve y visita nuestro canal de YouTube. Te vamos a entretener rápidamente, ¿no? Nosotros vamos y venimos. They get caught, we throw them under the bus. What a ride! We'll be right back. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Let's play. Come on, got some better tips? This guy. Not good. Don't forget, we're the bad guys. Are you sweet talking me? All of that chit chat's gonna get you hurt. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes en alto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, no solo en audio, también en video, para tu goce y disfrute. Y si esta es la invitación descarada para que vayas a nuestro canal de YouTube y le des subscribe y le des a la campanita, insisto, eventualmente pondremos una campanita que los lleve a darle a la campanita, así como no. Y bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Pues la pregunta es, ¿por qué carajos estamos hablando del Suicide Squad? Bueno, si ya vieron las portadas, ya lo saben, ¿no? Aparte, ese es, sí es el verdadero motivo, la razón oculta tras la verdad del programa del día de hoy. Bueno, también estamos obviamente aprovechando, nos estamos subiendo el tren del mame de James Gunn con la portada de Empire, que salió en la semana en su cuenta de Twitter, puso dos, ahora sí que casi la de los Patreons. No sé qué tanto le ha de haber dicho la banda de Empire, así como que, güey, esa era la especial, no la tenías que publicar, güey, ya quemaste todo lo que... Es el equivalente así con un programa. Aprovechando que no está mi carnal, voy a hablar mal de él. Pero no, porque Empire siempre enseña cuál es la especial de suscriptores para que digas, oh, yo quiero ser suscriptor. Güey, descargas la imagen y ya la tienes, güey. No, con la... Es que tenerlo en formato impreso. O también recordemos que Empire siempre se ha caracterizado, por ejemplo, cuando hacen los lanzamientos de películas de monitos. Por ejemplo, tienen portadas de Jim Lee. O sea, y es así donde dices, ah, caray, hay una portada de Empire hecha por Jim Lee para el suscriptor. Pues es algo que sí se aprecia más. Sí, la compras en eBay y te sale como si compraras un cómic aquí en México, ¿no, güey? O sea, 300 veces más caro. Sí, Buki, te estoy viendo a ti. Bueno, rápidamente, para seguir con el programa. Fue un libro, no fue un cómic. Pero lo mejor del caso es que no nada más se ensartaron a un miembro del equipo, se ensartaron a dos, güey. Y no, el segundo no está en pantalla. Pero bueno, ahora sí, rápidamente. En el primer bloque ya estuvimos hablando básicamente de Suicide Squad, desde su versión del Silver Age, previa al Silver Age, Golden Age, podemos decir. Su versión del Modern Age o del Bronze Age, como se llama en ese entonces. En el segundo bloque andamos un poquito más en esta versión, que es la de Ostrander, vamos a ponerla de esa manera, y lo que es la versión de la película The Suicide Squad. The Suicide Squad. Ahora, aquí hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, es qué pasa con estos personajes, lo que comentábamos. Me queda claro que un Polka Dot Man se va a ir a enganchar va a ser el Slipknot, ¿no? Gracias, ya aparecí, gracias, ya me vieron, gracias, ya se rieron, ya me voy. The Whistle, como lo comentaba Dan, por la misma tendencia de James Gunn, de mátame en los primeros 5 minutos y porque a nadie le importa este personaje, que creo que ni siquiera existe en el DC Universe, as far as I know. ¿Sabes qué? También gracias, chadre, ¿no? Vámonos. Pero hay personajes como un Bloodsport, que es así como que este güey era personaje de Superman, es del run de John Byrne, si no me equivoco. No es así como para que me digas si lo pronuncie bien o no, pero bueno, el punto es ese, que te duran dos números porque tienen un montón de cosas alrededor. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasaría con The Suicide Squad si de repente un TDK, que es el personaje de Nathan Fillion, como lo comentábamos, llega a pegar, güey? Que a lo mejor esté media película, supongando que no es de los personajes que... Digo, me queda claro que tampoco vas a contratar a un Nathan Fillion o a un Peter Capaldi para matarlos a los 3 minutos de la película, ¿estás de acuerdo, no? O a lo mejor que te cobren nada más por esos 3 minutos y te salga más barato. Y ya tienes nombres importantes en pantalla. sobre todo el de Capaldi, porque Nathan Fillion es más televisión que cine, ¿no? Si no me equivoco. Una pequeña corrección ligera es que el personaje de The Whistle, curiosamente sí existe y sí está bien establecido en los cómics. Era villano de Firestorm en los 80s. Y entre otras cosas, él peleó contra Batman, pero no contra el que ustedes creen, sino contra Damian Wayne en el Batman 666. Entonces, Ah, sí, es cierto. De veras. Dato de trivia raro que llega con un ruido que no sabemos de dónde está proveniendo. Y como dato más curioso, precisamente estás hablando de The Suicide Squad, que es la versión de Ostrander. Y Ostrander era el que escribía a Firestorm en ese entonces. Exactamente. O sea, es personaje de Ostrander. Ya está totalmente justificado. Voy a intentar traer a Ostrander. ¿Vendrá antes o después de Donny Cates? No sé, güey. Yo creo que vamos a hacer un Zoom con Donny Cates y John Ostrander, güey. Me late. Oye, pero hay una cuestión. Ahorita que mencionabas sobre los personajes del Suicide Squad de la película, yo creo que hay una cosa que es más interesante o relevante. Es en la primera película, tienes gente que tiene la atracción de taquilla. Margot Robbie ya se mencionó, tiene el carisma, podrá salir en películas malísimas, podrá salir en películas buenísima, siempre ella, con su capacidad actoral y otras cosas también. Pero tenías, por ejemplo, un Will Smith. Idris Elba no tiene la capacidad actoral, no tiene el carisma que tiene un Will Smith, aunque es mejor actor. Pero aquí estás metiendo, yo creo que una fórmula que a los que odian a Snyder, seguramente no nos pregunto por qué hablamos de ellos. De repente les molesta cuando te anuncian que va a haber más personajes con una película de Justice League. Pues echa toda la, si tienes un presupuesto y todo entra en tu presupuesto, métele a todos los benditos actores. Si de esos actores te van a sobrevivir 4 o 5, no importa, porque viene implícito en el nombre de la película que tienen que morir otros talentos. O sea, si Peter Capaldi te logra construir un buen personaje, que tiende a hacerlo él por la experiencia que tiene el señor, y como tú bien mencionabas, Hookers, el Wookie nos podrá decir más al respecto, pero si te matan a Peter Capaldi en el minuto 20, mientras están preparando la misión, te va a importar, y es algo que de repente a muchos se les olvida. Sí, matas al primer personaje porque es de relleno, por eso en el segundo bloque en el video mencionamos cuál sería tal vez el segundo que deberían de matar, y vimos que prácticamente todos son irrelevantes, ¿no? Pero ahí lo importante es cómo construyes el momento, cómo los matas, y efectivamente que tenga un impacto en la historia. Si te mandan a Amanda Waller y de repente imagínate que el personaje de Savant es el que queda, no va a quedar desde luego como la cabeza, o se titula un Deadshot para que sea el jefe, que tendría sentido en la historia en teoría, o un Rick Flag, porque es el contacto del gobierno. Pero si lo haces de una manera bien contada, pues valió madre que se hayan echado a esta Amanda Waller como personaje. Ahora, aquí hay algo importante, porque con todo lo pitero que puede ser de Suicide Squad, y pitero en el aspecto de los personajes que tiene, no por los creativos, porque honestamente, John Ostrander o es Taylor, el que se lo está escribiendo ahorita, ¿no? Que no entiendo por qué lo van a cancelar ahorita, precisamente si es Massacre Taylor, que es, ahora sí que es lo suyo. Aquí la cuestión es, toda esta construcción de historias, hay 4 personajes que son la plataforma, ¿no? De hecho, hasta en los cómics, estamos viendo que Amanda Waller es imprescindible, la han quitado, la han cambiado, y creo que es de los pocos personajes que la banda brinca en el momento en el que le hacen algún cambio a Amanda Waller. Uh-huh. Que si ya la metieron a Weight Watchers, why the fuck, o sea, si no es ópera, ¿no? O sea, básicamente... Oprah, honestamente, hubiera sido una gran Amanda Waller, le hubiera dado, tienes una bomba en el cerebro, tú tienes una bomba en el cerebro, todos tienen una bomba en el cerebro. Y aparte, yo creo que es un personaje, una celebridad muy representativa para los afroamericanos. Y sí, en este momento estoy siendo políticamente correcto, porque honestamente, una persona como Oprah, que salió de la nada y que es una de las 4 mujeres más poderosas de Estados Unidos ahorita, mediáticamente hablando, yo creo que sí se merece los 3 segundos de respeto que le estoy dando. Actualmente nunca he visto sus capacidades en pantalla. No, bueno, aparte de soportar a Tom Cruise cuando estaba, le dio por andar de Chapulín Colorado al güey. Como bien dices, una Margot Robbie es parte fundamental, ¿no?, del Suicide Squad. Podrás cambiar a todos, pero no puedes quitar ni a Rick Flag, Amanda Waller, Viola Davis, que yo creo que es, ya se volvió como Margot Robbie al nivel de representatividad, no porque no la puedas cambiar, no la puedas matar. Y el resto, honestamente yo hubiera preferido que se hubiera quedado, para darle un poco más de continuidad, a un Killer Croc que un King Shark, honestamente. Que entiendes, también hay que empezar a jalar. Recordemos que parte de lo que estábamos viendo es una mezcla muy interesante de todas las versiones del Suicide que han estado, incluyendo la de Assault on Arkham, la animación, que tiene al King Shark. Y lo que me llama la atención es que no hayan puesto a una Killer Frost. Ya no aplica lo de, ay, es que está saliendo en el Flarrowverse, que de hecho las mejores piernas del universo de Flash las tiene Killer Frost. Ahora, no estuvo saliendo por cuestiones de embarazo, ¿no? Curiosamente, entonces las mejores piernas no son las de Flash. ¡Oh, escándalo! Es interesante también otro detalle. Dentro del manejo, no sabemos si el señor director, el Jaime Pistolas, tiene contrato para múltiples películas. Sabemos que también él es una de las pocas personas que sí camina entre universos, puede dirigir para Marvel. Me corrieron de Marvel por un escándalo de algo que dije hace 20 años, gente, dejen de usar Internet Explorer. Sí. Pero yo regresé precisamente me fui a DC y resulta que después me volvieron a recontratar en Marvel. Tengo dos películas, puedo hacerlas donde yo quiera. Entonces, no sabemos si él tenga un tentativo plan para hacer una segunda película o su propia trilogía, considerando que él arranca con esto. Pero también hay una cosa, yo creo que no me agradaría. Creo que Suicide Squad se podría prestar muy bien. Y ya veremos si algún día ve la luz el Ayer Scott, si en realidad existe, no existe, si le dan más presupuesto para que lo grabe porque no existía y esas mamadas, pero bueno. Y más Jared Leto, sí. Exactamente, porque nunca lo vimos en todo su potencial. Pero la cuestión es esta: imagínate Suicide Squad como una serie de películas de antología, donde tienes uno, dos, tres actores que son los constantes y cada quien puede llegar, ofrece lo suyo, y que la tercera película la hagan, no sé, los hermanos Russo, por decir, a los amos de la taquilla, que no me gustaría ver un Suicide Squad de ellos, pero que sin embargo dices, chingón, es otro enfoque, puedes cambiar los personajes y me estás ofreciendo un producto fresco con una franquicia que ya está establecida. Fíjate, hablando de los Russo, yo creo que tomando en cuenta lo que hicieron con Captain America, tanto en Winter Soldier como en Civil War, yo creo que nos darían una versión más apegada al Ostrander, al cómic de Ostrander de 1987, precisamente por todo ese tinte político de, ahora sí que thriller político que era en ese entonces el cómic, ¿no? Que recordemos que en ese entonces todos los cómics eran grim and gritty, tenían que haber Mermation, Massacration, Decimation, y el único que rompía la pauta era la Justice League Wajaja, que es precisamente es contemporánea del Suicide Squad de Ostrander. Uh-huh. Aquí la cuestión es, si se diera esta de antología, también hay una cosa que hay que tomar en cuenta, y eso le puede hacer que le arda el sisirisco a todos los Marvelivers. Te están presentando una cantidad de villanos piteros, si quieres, clase B, clase C, algunos clase A, para inundar el universo DC en el momento que se te dé la gana y salir de los clásicos villanos de las películas. Estamos hablando que ya no tendrías que estar recurriendo a un Joker, ya no tendrías que estar recurriendo a un Penguin, a un Riddler, a una Catwoman, a un Lex Luthor, todas esas posibilidades, a diferencia de, que es básicamente lo que hicieron The Guardians of the Galaxy, ¿sabes qué? Te voy a traer a 3-4 personajes que pues a la gente o no le importaban, o digo, Groot, creo que la última vez que había salido Groot fue su primera aparición donde hablaba como persona normal y no era I am Groot, nada más. O sea, te están expandiendo las posibilidades de una manera muy interesante. A mí se me interesaría ver a un Batman contra un Bloodsport. A lo mejor no un Superman, pero imagínate en la serie de HBO a un Ben Affleck y a Idris Elba en pantalla, güey. O imagínate otra, que es lo que al parecer era el plan de la película de Ben Affleck, con el guión de Jeff Jones, una onda escape de Arkham, donde el villano iba a ser Deathstroke, y dices Batman contra Deathstroke, esa pelea sí la quiero ver, ¿no? O sea, es el otro detalle. O por ejemplo, pensando, vamos a fanboyar, claro, chingado, que no solo los demás programas lo van a poder hacer. Imagínate que la tercera película fuera una película previa, o sea, un flashback, y que te la pudiera dirigir, no sé, creo que Quentin Tarantino hizo algo con Bastardo sin Gloria, donde ves al escuadrón original, dices, ah, caray, esa película sí la quiero ver, porque son gente mala madre. O por ejemplo, te trajeras a alguien que hizo, no le dejaron hacer una película de James Bond, pero hizo trilogía de Kingsman, y ese director, híjole, creo que también es bueno. Imagínate lo haciendo una de Suicide Squad, ¿eh? Sí, o sea, en realidad aquí la cuestión, yo creo que más que presentarte a un equipo, insisto, ya tiene su plataforma, que son Margot Robbie y Viola Davis, y hazle como quieras, ¿no? Will Smith hubiera sido muy, muy interesante, hubiera estado muy padre, honestamente, que regresara por el star power que tiene. Uh-huh. No sé qué no le gustó, honestamente no leí nada, si hubo algún descontento o algún problema con la producción de la película o el producto pues, final. Más bien no le llamaron para que regresara, fue no es la historia, no quiero ese personaje, pues no hay bronca. Oh, pudo haber sido decisión de James Gunn, como uh-huh. dices, ¿no? Básicamente. Ahora, también, te digo, me llama mucho la atención y me agradaría mucho ver a estos cuatro personajes interactuando con el resto de los villanos del universo. Sí. ¿Y qué te parecería que al final, en una de esas versiones raras en las que le invierten 70 millones de dólares, que algo que ya estaba terminado, que yo voy a ver y lo voy a ver 20 veces, valiéndome madre lo que opina la banda, as usual, te puedan hacer, porque ya estamos hablando de televisión con calidad cine en HBO Max. Aquí ya estamos hablando de que puede haber... No es televisión. Es porno. Que diga, no, sí, es HBO. Pero estás hablando que ya puede haber los famosos crossovers de a nivel grande, no a nivel Flarrovers, que honestamente son crossovers de clase B, por la cuestión de presupuesto, no por la cuestión de historia o actorales. Que ya Crisis sí es así como que clase C, porque sí estuvo bien chapita, ¿no? Uh-huh. Pero ya presentando todo esto, poder ver la versión que nos dejó ver Ayer en Suicide Squad, con un Deadshot y un Ben Affleck, que te pudieran presentar una Justice League enfrentando al Suicide Squad o teniendo rostro, o que hay un poco más de interacción, o un Green Lantern, como ya lo mencionamos, o lo mencionaste tú, Dan, con lo de Darwin Cook, de Final Frontier, que él llegó a ser parte del Suicide Squad. Estamos hablando de que, a lo mejor no a nivel cine, y vamos a quitarnos ya la idea de la cabeza en de que es que tienen que competir. Sabemos que al final del día los Marvelivers son ranteros hasta la pared de enfrente y nada les va a aparecer, y si no gana 100 mil millones de dólares, aunque gane un billón, va a ser un flop para ellos porque no alcanzó la taquilla de Endgame o de Infinity War o lo que quieras, ¿no? Pero estamos hablando de que en manejo televisión, o a lo mejor no en cine, que para... como está la situación, porque COVID, ya sabes, ¿no? Y porque seguimos en semáforo anaranjado y vamos para rojo de regreso. Estamos hablando que puede ser más funcional o puede ser más redituable para Warner manejar todo vía televisión, vía streaming. Aquí hay un detalle y, bueno, dos menciones. Tú hiciste algo que es bastante recomendable, de que ya usemos otros personajes, otros villanos en el Suicide Squad. ¿Por qué? Porque todos están en la siguiente película de Batman. O sea, puta, sí. Bueno, pero ya es otra historia. Y la gente no se cansa de ver a los mismos villanos. Bueno, ya es otra cuestión. Ahora sí, porque ahora son como los de la película de los 60, güey, esta versión de The Batman. Del Underworld, Unleashed, claro. Pero ojo, porque sí. Esta semana se anunciaron cambios y básicamente, recordemos que tienes... Warner Brothers, que es la cadena principal, propiedad de AT&T, y tienes el sello de HBO y tienes el sello de HBO Max, que han estado haciendo bastantes producciones. Ojo, porque esta semana también se anunció la reestructuración y básicamente Warner Max, que eran los que estaban haciendo contenido original para HBO Max, deja de existir. ¿Qué significa esto? Personal que estaba ahí se incorpora a Warner Brothers y a Legendary Films, y es la gente que te ha estado haciendo las películas durante todo este tiempo, a los cuales tú recuerdas y conoces, te van a hacer el mismo contenido, ya no es nada más para cine. Te voy a producir el contenido que de por sí ya tenía más calidad para la plataforma de HBO Max, que curiosamente, esto es especulación, le ha ido muy bien en ratings a Swamp Thing, ahora que ha estado teniendo tanto con la apertura de HBO Max como en el CW, por lo cual se especula, no creo que vaya a pasar, que podrían revivir el proyecto de Swamp Thing, que sabemos que fue muy caro. Entonces ahí podría tener nueva vida. Lucifer es una serie muy cara para Netflix, pero les ayudó, y básicamente los números que indicaban, la gente quiere ver, y están haciendo otra vez otra manifestación para que vuelvan o le den más episodios, porque ya fue cancelada Netflix, ya no va a tener la de Lucifer más temporadas, más de lo que se hicieron, pero ya están volviendo a juntar firmas para que se vuelva, para que lo extiendan. Entonces, ojo, porque sí van en ese perfil, sí existe la posibilidad de que a final de cuentas tú tengas los mismos actores que tenías, y ya se vio, si vas a tener al Peacemaker, que viene de esta película, lo vas a tener con serie de televisión, vas a tener un Gotham Central con este tipo de personajes, imagínate que tienes un spin-off, ahorita especulamos de películas, pero a manera de serie de antología, con algunos de los personajes. Yo quiero ver el one shot de Whistle, dijo nunca nadie, pero pues quién sabe, el de Peter Capaldi estaría interesante. Polka Dot va a tener su propia película. No, mándame la dica. Mándame la dica, güey. No, pero ¿sabes qué? A mí lo más interesante de todo es que un equipo como el Suicide Squad, que honestamente estuvo perdido durante tantos años, ahorita está tan de moda, que está en cómic, tiene película animada, tiene películas, va a salir su videojuego y es de los grandes lanzamientos el próximo año. Tiene más presencia multimedia que equipos que en los cómics son más consolidados, como los mismos Titans, que apenas están sacando su serie. Bueno, va para la tercera temporada, pero es dentro de HBO. Bueno, ahora no estoy muy seguro en dónde va a salir. Pero el chiste es que tiene más presencia que equipos que son más conocidos de superhéroes, cuando realmente pues, son personajes que nunca das un peso por ellos y tienen ahora, con estas plataformas, mucho más impacto que todos los demás. Hay una respuesta rápida, Wookie. ¿Quiénes están casteados? Si es una persona, si tienes a Margot Robbie haciendo a Harley Quinn, es más fácil que tenga mayor permeabilidad en los medios. ¿A qué? ¿Cómo se llama el actor que hace este, la actriz que hace a Donna Troy, por poner un peras con peras? Es que ese es el punto, o sea, usaste a Margot Robbie para una bola de personajes super chafas o muy desconocidos. Bueno, Harley Quinn ya sí era ya un nombre por la animación y todo esto, pero Deadshot, poner a Will Smith, que sí es una estrella en un personaje bastante X, bueno, más o menos, es lo interesante. O sea, se aventaron por desde, sí llevan un rato ya impulsando esto, este equipo, y le fueron metiendo y ahorita ya se ve todos estos resultados. O sea, lo intentaron con los videojuegos, luego con la animación de película directa de DC. Lo retoma muy bien Arrow, que creo que es donde empezó a agarrar realmente la fuerza, que se vio que podía servir hasta para películas. Sí, no, están todos. Mira, nada más así rápido antes de irnos a las recomendaciones. Un breve recorrido por la historia del Suicide Squad en los medios, independientemente de los cómics, que ya vimos que hay 5 volúmenes de Suicide Squad. Estamos hablando de que está en animación con 2 películas, que es Batman, Assault on Arkham, y está en Suicide Squad, Hell to Pay. Muy mala, pero está. Estamos hablando de los videojuegos, como ya mencionas. Estás hablando de que ya va para la segunda película. ¿De qué otra? De la mención en el Flashoverse, como bien lo mencionas. Yo creo que aquí lo interesante sería, independientemente de que pegue o no, yo creo que sería una buena idea hacer pequeñas subunidades del Suicide Squad. Obviamente, Viola Davis puede estar en televisión, cine y hacer lo que se le dé la gana, porque es excelente la mujer, ¿no? Mondriga Negra, me paro de pie y le aplaudo ambas manos porque es una actrizaza. Yo creo que sería interesante, y eso lo podrías explotar en formato HBO, en formato televisión, como lo hicieron con Watchmen en series limitadas. Dale 2 episodios, haz una serie de 12 episodios y que sean 2 episodios por cada una de las subunidades, yo creo que sería un hitazo. E insisto, podría el Suicide Squad, por la cuestión de que son villanos, podría ser el hilo conductor para muchas series o para mucha interacción o para que no pasaran desapercibidos muchos superhéroes que, si no es en películas, Justice League, así de rápido, no aparecerían de otra manera. Quitando a Batman, Wonder Woman y Superman, y Flash, que honestamente su película, digo, le faltan como 3 años todavía. Aquaman, que no sabemos para cuándo salga la segunda película, porque ya ves que Momoa se está peleando con el volcán. Ahora sí que es Momoa contra el volcán, por lo del telescopio, ¿no? El observatorio que están construyendo, y que si no lo quitaban no hacía película casi. O sea, todo ese tipo de cosas, yo creo que sí sería prudente para expandir el universo de DC. Aprovechando, por ejemplo, Titans, como lo mencionó el Wookiee, tienes a un Destro. Ya vas a tener un mejor Destro, que es Manganiello, porque ya firmó para completar los 70 millones de dólares que le dieron a Snyder. Y que Destro podría ser parte del Suicide Squad, por ser mercenario. Digo, se presentan cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Wookie. Batman Assault Arkham, que realmente es una historia del Suicide Squad. La animación es muy en el tono del cómic, que también tenía, que era spin-off del videojuego. Que creo que es la mejor historia de medio que no sea cómic que han sacado del equipo, y está muy padre. Ok. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Son 2 cómics, los cuales están siendo publicados por distintas editoriales. No se preocupen, no es únicamente de Marvel ni es únicamente de DC. Y este uno está escrito por Chip Zdarsky, y con el arte de Ramón Pérez, es para Image. Apenas salió esta semana el número 2 de Stillwater. Es una historia que por lo pronto es un thriller muy interesante. ¿Qué ocurre? Son dos cuates chavos universitarios que de repente a uno le llega el aviso. ¿Sabes qué? Necesitamos que vayas al pueblito de tu tía perdida, la cual nunca habías visitado en no sé cuánto tiempo, porque pues resulta que pasó algo y están solicitando que vayas para allá. Ellos deciden hacer una especie de road movie, perdón, de un viaje. Como buenos charolastras dirigidos por Cuarón. Llegan al pueblo y se encuentran con una pequeña situación. La situación es que ven a una persona, a un morrito que está haciendo parkour en las azoteas, y de repente se cae de una de las azoteas. Era como Superman sin su capita. No mames, se mató el chamaco. ¿Cómo es que la gente de aquí no está haciendo nada? En este pueblo al que llegamos nadie está. ¿Lo van a llevar al hospital o qué onda? Pues resulta que el chavito era inmortal. Entonces, ¿qué ocurre en este pueblo de Stillwater? Todos los que habitan dentro de ese pueblo son inmortales, y mientras estén dentro de las fronteras del pueblo no los pueden matar. Corte A, se llevan uno de estos tipos y lo matan afuera del pueblo, pero tendremos que saber, la historia se desarrolla sobre el sobrino perdido, qué onda con él mientras descubre lo que ocurrió en este maldito pueblo. Se ve que va a ser una historia corta, creo, no sé si vaya a ser de 12 números, escrita por Chip Zdarsky, buenísimo. Y la otra, que no voy a hacerles tanto la reseña ni les voy a quemar el primer número, porque apenas salió el primer número, es también para Image, las dos son publicadas por esta editorial, escrito por Rick Remender. Se llama The Scumbag y es algo bastante divertido, y es una premisa que ya hemos visto. Imagínate, la persona que no debería tener superpoderes debe de tenerlas. Un yonki drogadicto de los 70s que womanizer, que literalmente está viendo de dónde saca dinero para inyectarse heroína. Pues resulta que le toca ser testigo de una pelea entre dos superentidades espaciales, de las cuales una le quería quitar a la otra una fórmula maravillosa que se iba a inyectar, se le cae la jeringa, y en el piso este cuate que se quería inyectar heroína se equivoca de jeringa, y el cuate, literalmente cagándose en la pantalla, se inyecta a la mitad de la calle, y demonios, al parecer adquiere poderes y la responsabilidad de salvar este universo. The Scumbag, por parte de Image, muy divertido. Ok, suena chido. Yo, bueno, rápidamente les voy a recomendar dos cosas. Una, aprovechando el tema, ya está el TP Legends, que es John Byrne, no hay pierde, así de rápido. Obviamente es el tándem John Byrne, el Ostrander, no se necesita saber más, ¿no?, para que te interese. Si no les gusta ninguno de esos, ni lo que escribe Ostrander, ni lo que escribe y dibuja Byrne, tienen pedos muy severos en sus vidas. Pero bueno, y lo segundo que les voy a recomendar, vean Justice League, vean la versión de... No, vean el Snyder Cut. No, si pueden, chequen en animación, y esto es básicamente del baúl de los recuerdos, ya lo había yo recomendado, Final Frontier, vale mucho la pena, y ahí es donde van a ver algunos de los personajes desconocidos del Suicide Squad, para que pues estén un poquito más enterados, ¿no? Valen mucho, mucho la pena. Digo, ya había recomendado Final Frontier, pero nunca está de más volverlo a hacer, porque sí está muy, muy, muy chido, honestamente. Y bueno, si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Wookie, Dan Campos, en ausencia de mi carnalito Zico, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente, y si no antes, agradecer infinitamente a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio, Sargento Rosales Jaime y el Sargento López Jorge. Exactamente, a todos ellos nuestro infinito agradecimiento, y para todos ustedes, bola de pelandrujos, uno, la invitación para el Patreon Initiative, hay cosas muy, muy chidas que valen bastante la pena, y obviamente también para todos ustedes pelandrujos, que vayan a nuestro canal de YouTube, que vayan a Discord, que vayan a... No, ya no les puedo mandar. ¿A dónde vas? ¿Qué más tenemos? Ahí estamos en todos lados. A ver, bola de chilletas. Spreaker, iTunes, SoundCloud. Spotify, estamos en todos lados. O sea, busquen Destripando y ya lo encuentran. Menos en iVoox, eviten iVoox. Y no, pues, porque no lo subamos ahí nosotros, sino porque la calidad de iVoox es muy chafa. Nada más los programas chaquetos están ahí en iVoox. Pero bueno, si no hay nada más que agregar, y como no hay sabias palabras, simplemente diré, pues vamos. I was just trying to get you there. No hard feelings, right? We good. What you having? Beer. Whiskey. What am I, 12? How about you, hot stuff? Water. That's a good idea, honey. There's nowhere to hide. There's nothing but darkness left here. Shake it off and let's take a ride. Cause heaven's not far away. And I'm not gonna leave you here. Let me take you in. Still here? It's over. Go home. Go.